contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alice Shishi, muy buenas tardes. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y sean todas, todos ustedes, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saludo. Saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde del programa, y para no perder nuestra memoria histórica, quiero iniciar justamente con la efeméris de la semana, para nunca olvidar, como les decía, nuestra memoria histórica de nuestros pueblos. El 19 de julio se conmemora los 40 años del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista de Nicaragua. Nicaragua ha tenido procesos importantísimos de avance en la parte económica. Se le quiere poner el mismo plan, o se le está poniendo el mismo plan por parte del gobierno norteamericano hacia pueblo hermano como es de Nicaragua, como lo están haciendo con Venezuela y etcétera, otros países, como es el actuar del imperio norteamericano. Pero en todo caso, esa revolución sandinista a la cabeza de Daniel Ortega sigue manteniendo a su pueblo firme, decidido a que se respete el territorio de paz como es nuestra América y Nicaragua en este caso, y tienen muchos avances en la parte económica, salud, educación, y sobre todo también tengo que resaltar que es un pueblo que resalta, preserva, promociona, difunde sus procesos y su cultura y la identidad diversa que tiene el país centroamericano de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua sandinista! ¡Viva nuestros pueblos! Y a seguir adelante, unidos, fortalecidos. Un gran saludo al embajador de aquí en el Ecuador, de la República de Nicaragua, acá, el compañero Franklin Duarte. Hoy justo fue la ofrenda floral por este aniversario de los 40 años del triunfo de la Revolución Sandinista. También el 16 de julio se conmemoró los 10 años de la siembra de este arqueólogo Lenin Ortiz Arciniegas, arqueólogo historiador ecuatoriano, que hizo grandes aportes justamente en la proyección de la arqueología social y sobre la recuperación, la preservación de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial que posee el Ecuador. Escritor y muy comprometido también con los procesos sociales, históricos, revolucionarios de nuestra América. Lenin Ortiz, una de los legados emblemáticos que tiene, aunque no se le da ningún reconocimiento, es la recuperación en los años 80 de las pirámides de Cochasquí. Justamente con la visión de la arqueología social. Esperemos que en esta la prefectura se reconozca a quienes hicieron esta recuperación, no solo a Lenin Ortiz, sino a quienes tuvieron esa decisión de los investigadores, arqueólogos, científicos latinoamericanos para defender, recuperar un patrimonio ligado a las comunidades y a su vez también que se comience a visualizar y a respetar nuestro patrimonio. Lenin Ortiz también fue parte, justamente en 1997, fue parte de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, que fue liderado por el geógrafo de la Revolución Cubana, como fue Antonio Núñez Jiménez. Uno de sus libros emblemáticos también, uno de los primeros también que escribió, fue Pasado Antiguo del Ecuador, los últimos antes de fallecer. Escribió Cochasquí Agua del Frente de la Mitad, Los Petroglifos de Catacho, y también hizo todo un aporte importante sobre el comercio en épocas prehispánicas de la ciudad, de lo que es actualmente la ciudad de Quito, el intercambio comercial. Y otros tantos, fundador incluso de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, y no olvidemos que este programa es un proyecto justamente de la Corporación Procultur. De igual manera, educador, profesor de la Universidad Central durante muchísimos años, director del INPC, del Instituto Nacional de Patrimonio, también fue director de los museos de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De igual manera creó y apoyó siempre la militancia de la solidaridad con esa visión internacionalista que se destacaba Lenin Ortiz, donde iba creando espacios culturales, museos, que las comunidades se empoderen de lo que representa ser ecuatorianos. Decía que un buen arqueólogo no es un buen coleccionista, y siempre donaba, porque decía que deben estar para el servicio y de los bienes de los ecuatorianos y que deberían estar en museos. En el año de justamente del 2009, cuando fallece Lenin Ortiz, la Corporación Procultur hace la donación, junto con la familia de Lenin, hace la donación para que se pueda abrir el Museo de Ciudad Alfaro en Montecristi. Se hace la donación de varios telegramas originales, de más de 200 telegramas originales y bonos de bonos del ferrocarril de Quito originales para que estén dentro de ese museo en Montecristi, del Museo Eloy Alfaro, del Centro Cívico justamente Eloy Alfaro. En todo caso, seguiremos la próxima semana, vamos a dedicar justamente una tarde del programa de Trazos de Nuestra Identidad al fundador de la Corporación Procultur, a este ecuatoriano quien nos dejó ya una ruta marcada, ese legado de respeto a nuestro patrimonio, a nuestras culturas, pero sobre todo que también de esa igualdad, un referente revolucionario importante, Lenin Ortiz Arciniegas. Vivirá siempre y mantendremos como Corporación Procultur permanentemente su legado, trabajando para el bien común y en favor de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Bueno, siempre estarás presente, querido padre Lenin Ortiz. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Seguiremos dando información del paro nacional convocado por la Asamblea Nacional Ciudadana desde este día, lunes 15 de julio. Conoceremos los reportes y evaluación de la misma hasta el momento. Paro que se han sumado a organizaciones de trabajadores, el sector de educación, salud, transporte, servidores públicos, el agro, que atraviesa una de las crisis más fuertes por la falta de políticas reales para el sector agropecuario del país. La Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, FEI, son parte de la Asamblea y se han sumado desde las comunas, parroquias, cantones, para expresar su malestar contra las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Moreno, dicen. Los acuerdos con el FMI, los despidos, concesiones a las empresas estratégicas que posee el Ecuador, entre otras tantas medidas que van en desmedro de la calidad de vida de nuestra población, siguiendo, dicen, la agenda internacional impuesta por el gobierno norteamericano para Latinoamérica. Esta tarde vamos a contar y vamos a tener el gusto de contar con la presencia del compañero José Agualzaca, presidente de la FEI. Junto a él vamos a analizar sobre la situación real del agro que atraviesa en la actualidad y también las medidas que se seguirán adoptando para ser escuchados. En todo caso, más adelante ya está por llegar el compañero. De igual manera,

quienes mantuvieron un culto totémico a la guacamaya y a la serpiente, asentándose y teniendo como áreas de influencia en territorio ecuatoriano lo que actualmente son las provincias de Cañar, Azuay, El Oro y Morona, Santiago. Los cañaris opusieron una tenaz resistencia al avance de los incas, y tras encarnizados combates donde hubo triunfos de lado y lado, al final fueron sometidos por la fuerza. Esto ocurrió en la época del Inca Huayna Capac. Luego, tras la lucha dinástica, entre Atahualpa y Huáscar por el Tahuantinsuyo, se rebelaron contra el poder establecido. En los actuales momentos existe el grave riesgo de la destrucción del patrimonio cultural material e inmaterial de esta cultura, por los procesos globalizantes y alienantes del modelo occidental de sociedades impuestas desde la colonia, que no respetaba ni valoraba los saberes, creencias y tradiciones de los pueblos indios nativos. El 80% de su población ha perdido el uso de la lengua quichua, imponiéndose el español como lenguaje. Son pocas las comunidades que mantienen las vestimentas y prácticas socioculturales autóctonas. Urge trabajar con las organizaciones de base y los gobiernos autónomos descentralizados para empezar una agenda de rescate, puesta en valor social, salvaguardar, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural del pueblo cañari, puesto que más que un mito, son una realidad que da forma y matices a nuestra identidad multiétnica e intercultural ecuatoriana. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical, pero antes de ello, quiero darle la bienvenida y para mí es un privilegio, un gusto, un placer contar con la presencia justamente, como les decía, del compañero José Gualzacá, justamente presidente de la FEI. Y saludemos por el momento, bienvenido querido compañero, y justo mencionaba que con usted vamos a tener esa información del paro nacional convocado desde el día 15 por la Asamblea Nacional Ciudadana, y la FEI es parte justamente de esta asamblea. Vamos a conocer todo lo que ha pasado, la evaluación, todo el cronograma que se pretende realizar, y sobre todo visualizar lo que no se ha visualizado en la prensa tradicional, como hablábamos ayer con el Eduardo. En todo, el Eduardo Vázquez, que también está acá. De alguna manera está este espacio, el programa Trazos de Nuestra Identidad, y para nosotros es un gusto contar, querido compañero José, para que nos informe y sobre todo también analizar la situación real del agro de nuestro país, que realmente está en una crisis bastante grande por no tener las políticas adecuadas de parte del gobierno actual de Moreno. Saludemos por el momento, bienvenido y qué gusto, qué placer. Un saludo al pueblo ecuatoriano, especialmente al pueblo de Pichincha y Quito. Gracias por la invitación, compañera, y aquí estamos para compartir las informaciones. También nos acompaña nuestro compañero Eduardo Vázquez, quien también es de la Juventud Comunista del Ecuador, que trabajamos de manera conjunta con la FEI. Así, la otra semana lo tuvimos, desde aparte del equipo y parte del programa, ya, mi querido Eduardo, qué gusto, muchas gracias nuevamente por estar acá, saludemos. Sí, primero asimismo un saludo gigantesco a todo el pueblo ecuatoriano, a quienes están escuchando esta señal. Bueno, y ahorita hablar, como decir, de los temas un poco que han estado calentando esta semana dentro de la política nacional. Y que ha habido mucha movilización, a pesar de que no han sacado nada a los medios. Y eso también atenta a nuestro derecho a estar informados y comunicados. Pero hay programas alternativos, medios de comunicación alternativos, y bueno, que han estado presentes. Y también los reporteros comunitarios, la gente, la ciudadanía que sale, se convierte en reportero y ha estado informando. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que desde ya nos empieza a conectar. Muchísimas gracias a Magali Barrero desde Puerto Rico, a nuestra gran amiga, a Luisa Ortiz. Muchísimas gracias al Galo Galarza, al José Andrés Carrión y a toda la gente que desde ya se empieza a conectar. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a nuestro corte musical. Estábamos, ¿no? Sí, a nuestro primer corte musical. Y nos vamos con el con Víctor Jara, con Vientos de Pueblos. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad

Dolores Caguango. Con eso, con esta frase, reiteramos la bienvenida al compañero José Agualzaca, presidente de la FEI, también al Eduardo Vázquez de la Juventud Comunista. Bienvenido, reiteramos la bienvenida, mi querido compañero José Agualzaca, que justamente antes de ir con los avances, los informes del paro, analicemos la situación de del agro en el Ecuador. Y sobre todo porque eso es la pauta para también que se comiencen a exigir reivindicaciones, derechos y preocupación por parte del Estado ecuatoriano en actualidad, y que nada o poco ha hecho para el desarrollo justamente del agro ecuatoriano, ¿no? Bienvenido. Bueno, compañera, nuevamente reiterando mi agradecimiento, quiero partir haciendo el análisis de la situación que vive el país. Es un análisis que todos los ecuatorianos conocemos, palpamos y estamos viviendo. O sea, es una realidad más allá de una cuestión política coyuntural. Así es. Es más allá de eso. Que no tiene nada que ver con una cuestión partidaria, de partidista. Partidaria, correcto. Entonces, en ese marco, nuestra Confederación Nacional FEI tiene 74 años de vida y nos ha tocado de lucha y nos ha tocado pelear y nos toca pelear frente a los gobiernos de turno, con el gobierno actual, con el gobierno anterior también peleamos, movilizamos y con el gobierno que venga. Eso es la dinámica de la organización social y de los movimientos sociales, ¿no? O sea, esa es la parte medular, creo que es vamos a hacer. Así un análisis es. Más allá de un discurso político, ideológico, ¿no? Sino la cuestión de la realidad que vive los ecuatorianos. La otra cuestión es que el pueblo ecuatoriano todavía está, tiene esperanza, no se ha despertado, ¿no? Pero, sin embargo, quiero empezar el tema agrario es el tema más olvidado de todos los gobiernos. Y de montones de gobiernos. De montones de gobiernos. El agro y la cultura también, claro. Querido. Salvo que desde la lucha que reconoce la FEI desde 1930, que legalicen en 1945, reconoce el Estado a la Federación Ecuatoriana de Indios, ¿no es cierto? Y de ahí la lucha permanente por el acceso a la tierra, por la liquidación del huasipungo, por el tema del agua, por el tema del derecho a la libertad de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? O sea, ha sido una lucha tenaz, donde en esos momentos era una época feudal, que los indios no éramos ni considerados ni como seres humanos, peor pensantes, ¿no? Y como yo decía, ¿no? Y después de años especiales, desde los años 80 todavía se vendía las haciendas con indios incluidos, querido compañero, ¿no? Exactamente. Entonces la lucha de la FEI se emboca a dos reformas agrarias. Uno, o sea, evidentemente América Latina venía avanzando y con la revolución de Cuba, en 1959, Estados Unidos se acelera la preocupación que los indígenas de América Latina iban a tomar el poder, ¿no? Y con esa preocupación incide políticamente en el gobierno del Ecuador y se da la primera reforma agraria en 1964, que efectivamente se empieza desde ahí reconocer a los indígenas, lo que no habían trabajado tantos años y los terratenientes no habían pagado, ¿no es cierto? Y por otro lado también ahí es cuando entregan las 3 hectáreas de las tierras, o sea, se elimina una serie de servidumbres, ¿no es cierto? Se reconoce como la primera ley de reforma agraria. Y la segunda reforma agraria, evidentemente, que la FEI y otras organizaciones continuaban luchando, se da en 1973 con el gobierno del Bombita Rodríguez, claro. ¿Cierto? Que efectivamente ahí más o menos ya va culminando el tema del sistema del precarismo, ¿no? Claro, pero también se les dio las peores tierras, claro. Donde no había acceso a agua, una serie de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, entregaron tierras, pero sin ningún apoyo estatal. Se iba armando las cooperativas, se iban organizando las cooperativas, pero al mismo tiempo el Estado lo iba dividiendo a las organizaciones indígenas y campesinas a fin de que no se organicen y no compitan con los grandes hacendados, terratenientes, ¿cierto? Así es. Esa era la realidad en la práctica. Entonces, de ahí, evidentemente, de ahí para acá no ha habido una reforma agraria. Y a pesar de que siempre se habla, sí, del apoyo al agro, no vital, claro. no ha habido una política real. A pesar, como siempre digo con el compañero José Agualzaca, que somos, tenemos una constitución maravillosa en referente a que de alguna manera u otra se defiende los derechos de la madre naturaleza, y eso debería conllevar a un desarrollo mucho más amplio y una preocupación total, porque si no fuera por los pequeños y medianos productores que trabajan las tierras, ¿verdad?, no habría alimentación. Y a su vez también gracias a los movimientos indígenas, campesinos de nuestro país, ha habido los procesos de lucha y de avances importantes de lo que usted está mencionando históricamente. Así es, en el gobierno progresista del gobierno anterior, ¿no es cierto? Creo que la FEI fue la organización que más movilizó, nos movilizamos y a la final entregaron una serie de tierras de la banca incautada. Pero también ahorita se vive múltiples problemas de ese resultado, o sea no ha habido una reforma agraria, siempre, y además el gobierno anterior había conocido que hay una deuda agraria, pero sin embargo de lo dicho a lo que hacer, ahí está la dificultad. Y a pesar de que este gobierno actual dijo que ahí va a haber la famosa minga agropecuaria, lo hemos analizado tantas veces aquí en el programa con el ingeniero Manuel Zuquilanda, no ha habido tal. No se aprovecha toda esa productividad o esa cantidad que se podría producir y de una mejor manera, más limpia, menos contaminante, más amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿no? Ahí es cuando, en este momento, lo que vivimos es saber cómo nosotros debemos analizar el panorama nacional, y va a llegar la cuestión agraria. O sea, de un estado a medias social en el periodo anterior, ¿no es cierto? Lo valorable ahí es la constitución, las leyes, los articulados de la 281, 282, 283 de la constitución, que evidentemente da derecho a la redistribución de los medios de producción en perspectiva de construir un modelo de soberanía alimentaria en el país, que significa realmente afianzar en los pequeños y medianos productores con todo el apoyo del Estado, ¿no? Así es. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros cómo sentimos ahora, lo que nosotros sentimos es que ante el gobierno anterior se construyó un Estado social de derecho. A un Estado social que realmente hizo una inversión social en el país. Así es, por supuesto. Inversión social, carreteras, hospitales, caminos que ahorita ya van a privatizar, ¿no es cierto? Así es. ¿No es cierto? Las famosas concesiones. Exactamente, o sea, hubo una inversión social. Esa inversión social fluyó los dólares en el país. Eso significó creó las fuentes de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida, mal o bien, de los ecuatorianos. Y en este caso, los que más beneficiaron, que mejoraron la vida, son la clase media. Así es. Son la clase media, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahora es todo lo contrario. O sea, ahorita, para nosotros es un Estado privado. Es un Estado de empresarios. ¿Cierto? Un Estado de empresarios. Los empresarios no van a invertir en el país. Todas las deudas que están adquiriendo con el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos para dónde va, particularmente a la banca. Así es, ¿no? Como los 5.800.000 claro. Miles y picos que nos dieron, les cedió, entonces, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hay que analizar, no hay por dónde perder. Efectivamente, cuando hablo de inversión social, también hubo, de alguna u otra manera, de acuerdo a la Constitución, la famosa, el término de la revolución agraria, que se expresó una palabra gigante de una revolución, pero en la práctica no hubo tal, ¿no es cierto? Ahora ni siquiera eso, ¿no? Estamos en un retroceso. Entonces ahora no va a haber inversión social y evidentemente ahí compagina que no hay redistribución de la tierra, todo está parado. Nosotros hemos dialogado con las autoridades del Ministerio de Agricultura, pero sin embargo de los diálogos no se avanza más. ¿Qué es lo que proponen, por ejemplo, como Confederación de Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, de pueblos, como es la FEI? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para que un poco se encamine y que no han dado realmente oídos, no les interesa, como usted menciona, las políticas? ¿Cómo se debería cambiar? ¿Qué se debería hacer específicamente? Y un poco, ¿cómo están en realidad, en actualidad, los campesinos, los pequeños y medianos agricultores? Bueno, para nosotros nosotros siempre hemos estado peleando, luchando, movilizando a fin de que se cumpla en la realidad de la teoría de las leyes del Estado, las políticas públicas agrarias a los campesinos. Están ahí. Pero ahí, evidentemente, usted sabe que es falta y decisión política. Así es. De un gobierno, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nosotros hemos, tierras de la banca incautada de los Isaías. y también había también el, las organizaciones que recibieron esas tierras también están con temor de que evidentemente por una decisión política vuelvan los Isaías y nos quiten la tierra. Y también hay hacienda bananera de Novoa, que de Novoa, la Indiana, por ejemplo, nosotros Indiana, hemos estado ahí, sí, estamos a full peleando también las cuestiones. Nosotros hemos dicho en nuestras marchas, en nuestra plataforma de lucha, nosotros vamos a defender las tierras adjudicadas de manera legalmente por el Ministerio de Agricultura y Pesca en el periodo anterior. Y también hemos dicho, exigimos que se profundice la entrega de tierras de las organizaciones que están luchando, que quedaron en medio camino. Evidentemente en el tema de tierras, por ejemplo, hablo desde la FEI, solo se ha entregado un predio, el Tambo, que ya estaba, que ya dejaron casi finiquitado en el periodo anterior, pero de ahí no hay señales de realmente de solución real y concreta. Esa es, es la dificultad que tenemos. Entonces, por otro lado, también el tema de la renegociación de las deudas que tienen todas las organizaciones campesinas. Así que tienen ese problema. Y que se había dicho que se iba a un poco a garantizar que redistribuir y reformar los créditos, o de pronto condenar, perdonar, ¿verdad? Uh-huh. Algunas deudas del agro, ¿eso se ha cumplido? Claro, por ejemplo, en el tema de el tema del programa de la minga agraria, ahí no veo acceso a la tierra, no veo entrega de tierra, no veo no hay una política de aplicación, diría, del gobierno, políticamente, ¿no? O sea, de aplicación. Y ahí está contemplada en la Constitución todos los derechos de la cuestión agraria, pero realmente falta de la decisión política del gobierno nacional, y por eso nosotros hemos estado de manera permanente luchando, peleando, movilizando, de acuerdo al derecho que nos compete también de movilizarnos, ¿no? De resistencia social. Entonces, ese es el derecho que tenemos como ciudadanos, por supuesto que claro, sí. Claro, exactamente. Y que se está reprimiendo, ha sido una represión terrible. En las últimas marchas, ¿no? Que han habido, sí, y ha habido una represión terrible. Entonces ahí nosotros hemos manejado un discurso también coherente, sin ir al extremismo que abajo Lenin Moreno, que se larga el Lenin Moreno, no, sino pues nosotros necesitamos realmente respuestas concretas. Las organizaciones campesinas, el movimiento indígena y campesino del Ecuador necesitan respuestas concretas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos preocupados por la situación agraria. El tema, por ejemplo, en la costa tienen producción de arroz, cacao, pero el Estado no le compra a los precios que realmente tienen. Y aparte con todo, también la apertura de las fronteras con los países vecinos, y también ingresa legal e ilegalmente toda esta producción, arroz. Claro, o sea, por ejemplo, el tratado con esta Alianza Pacífico, evidentemente en largo y corto tiempo nos van a liquidar la producción agropecuaria y toda la producción nacional en general, el país, claro. Porque claro, no entendemos que somos un país dolarizado y que la producción en un país dolarizado es mucho más alta, claro. Y no hay una equidad o una balanza real de competitividad con el mercado colombiano o con la producción peruana o de los países, más encima el contrabando, que eso va en desmedro totalmente. Claro, de en el tema de los créditos, evidentemente nosotros vamos al Banco Ecuador, pero para los grandes empresarios casi no hay muchos requisitos, pero para nosotros, para el proletario, requisitos en chorizo y no podemos cumplir, y por eso realmente, o sea, no hay realmente una política social ni el interés real de hacer, de implementar, sí. ¿No? Porque no solo la parte de los créditos, compañero José, también es la parte de asistencia técnica, de alguna manera de concebir. Nosotros somos un pueblo milenariamente agrícola. Es así como se desarrollan nuestras culturas prehispánicas, preincásicas, en base a la agricultura. Entonces, los procesos de modo de producción son muy interesantes, gracias a esos pequeños y medianos productores que han guardado esas semillas, que todavía la apuestan a una agricultura orgánica alternativa. Pero de alguna manera u otra hay que potencializar, que en los barrios, en las comunas, en las provincias, se creen colegios agropecuarios técnicos para que los jóvenes trabajen en la tierra, porque la mayoría de tierra, querido compañero José, hay una población ya adulta mayor. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cómo motivar a los jóvenes a que regresen al campo? De alguna manera, pero hay que darles las condiciones. Sí, y la única manera es profesionalizando a la nueva generación. Exacto. Y implementando colegios agropecuarios, justamente en las zonas donde están ubicados, de producción ganadera, de producción agrícola fundamentalmente, pero también hay sitios donde hay producción ganadera, hay colegios de mecánica industrial. Entonces los jóvenes, como usted manifiesta, no salen de bachiller, lo que van es a la ciudad. Así y es, ¿no? Y por eso realmente está quedando en el campo este compañero abandonados adultos mayores. O sea, es grave la situación, sí. ¿No? Porque ¿de qué soberanía o peor aún de seguridad alimentaria estamos hablando si no hay las políticas real? Es bastante grave la situación. Pero bueno, esta es una de las molestias y de los puntos para que exista este paro. Y la Asamblea Nacional ya viene trabajando desde el Nacional Ciudadana, viene trabajando desde el año pasado, compañero. ¿Quiénes agrupa la Asamblea? A ver, nosotros somos... ¿Cómo crearon esta asamblea? Un poco para que la gente tenga noción, porque de pronto los medios tradicionales yo oía, escuchaba y leía, por ejemplo, y decía, son los correístas, y no es así. Habrá los correístas, por supuesto, la gente que sea, pero de alguna manera esta asamblea nace con una visión primera totalmente apartidista, sino con la necesidad de unificar una fuerza real en el país. Bueno, una de las tareas de virtuales de la comunicación han implementado en el país que el problema del país es correístas y morenistas. Así es. Eso no va por ahí, no tocan el problema de fondo. Para nosotros el problema de fondo es el alto costo de la vida, falta de tierras, falta de producción, falta realmente de políticas sociales para el país, para todos los sectores, para los trabajadores, hasta para los pequeños, medianos empresarios, para los indígenas, para los campesinos. Evidentemente ahí también estamos luchando justamente por la no privatización de las áreas estratégicas de la economía del Estado. Y eso se pretende con las supuestas concesiones, y eso hay que estar muy pendiente. Claro, y lo van a imponer porque es una receta del Fondo Monetario Internacional. Ahí es, los acuerdos totalmente. Los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Nefastos. Nefastos, entonces aquí cabe la lucha, ¿no? Ya no solo ni siquiera de las organizaciones. Sino de todo el pueblo ecuatoriano. De todo un pueblo, pero nos preocupa porque el pueblo... está tranquilo, está dormido, no hay mucha preocupación, pero sin embargo con las últimas acciones evidentemente se demuestra que el pueblo va despertando, no con fin de conspirar contra un régimen, sino sí, también decir que bien todas las políticas neoliberales que está aplicando y va a aplicar en el país está fomentando la pobreza y la extrema pobreza que nosotros ya vivimos en la década de los 70, 80, 90. Y que ya de alguna manera se había mejorado la calidad de vida de todos los ecuatorianos en la época anterior. Por favor, eso no se puede negar. Sobre todo se va, o sea, aplicando la política neoliberal, se contrapone, toda la Constitución, todo el Estado de Derecho, todos los articulados de la Constitución del 2008, toda una serie de elementos se contrapone, y además se contrapone también el propio la propuesta de campaña del gobierno actual, pues que está registrada en el Consejo Electoral, que fue, por ejemplo, creación de fuentes de empleo, más casas, una serie de más cosas, más viviendas, o sea, más presupuestos para áreas sociales, de y ahora educación. Se han reducido una barbaridad. Salud, educación. O sea, eso es lo que está viviendo cultura. El país. Es lo que está viviendo el país en la práctica, ¿no? Así es. Es grave la situación. Le damos la bienvenida, ya está en nuestra mesa de trabajo, se junta nuestra querida amiga, la Rosita Salazar, justamente miembro de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la Injerencia, y también una mujer de larga data revolucionaria, como le dije al inicio del programa, y también de la organización Nelas Martínez. Saludemos, querida Rosita, y el crear un movimiento de la paz... de alguna manera, y la importancia que tiene en ese proceso la mujer. Saludemos, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Yuma. Buenas tardes, compañero. Qué gusto verle acá. Y a todos los radioescuchas, nosotros somos militantes de la asociación Nela Martínez, y como tal, llevamos toda la política, la ideología, el pensamiento y la actitud de Nela Martínez. Uno de los de las áreas que siempre trabajó Nela fue la paz. La paz en el continente, la paz en la región, y también perteneció a todo lo que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, a la constitución de la cual fue con Dolores Cacuango. Así es la construcción. Y toda esa visión de la paz es para un mensaje de que realmente, en el caso nuestro del continente, en el caso de la región, es una integración, una convocatoria a la unidad, una convocatoria a la soberanía, a la lucha por la soberanía de todos nuestros pueblos. Y Nela fue un ejemplo de toda la solidaridad, por decirlo, con Cuba, por ejemplo. ¿Sí? Así es. O sea, realmente, quien estuvo siempre al frente de la solidaridad con Cuba toda su vida fue Nela Martínez, ¿sí? Y con ella, claro, todas las organizaciones y todos quienes fuimos los integrantes de un frente que se denominaba antiimperialista. Así es, mi querida Rosita Salazar. Vamos a irnos con la cuña de estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Y muchísimas gracias a la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, que está ahí conectada. Un abrazo. Jayaya Bolivia. Bueno, y seguimos con este diálogo justamente del paro. ¿Cuáles han sido los avances, querido Eduardo? ¿Cómo analizan ustedes como jóvenes comunistas, como parte también de la Asamblea Nacional Ciudadana? ¿Cómo analizan? ¿Cómo están los resultados, los avances? Que ha habido varios lugares, cantones, como lo mencioné, cantones, comunidades, parroquias, provincias que se han levantado, e incluso en la región amazónica. Sí, Yumac, bueno, esta situación obviamente ha hecho que el pueblo ecuatoriano entre a un proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? Desde la juventud comunista hemos analizado esta situación. Después del inicio de la transición del gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno, ha hecho que de pronto las contradicciones de este gobierno y de los grupos de poderes económicos que están alrededor de él hace que ese descontento se eleve del pueblo ecuatoriano. Llegar así, por ejemplo, tener, si bien es cierto, tenemos concertadas las fuerzas de las oligarquías, el sector financiero, el sector agroexportador, importador. Asimismo, también esto ha motivado también para que los sectores sociales, sectores populares y de izquierda revolucionaria, logren converger en espacios como este, ¿no? Que en este caso es la Asamblea Nacional Ciudadana. La Asamblea Nacional Ciudadana ya lleva más de un año y se ha ido forjando en base, se ha ido fortaleciendo y forjando y fortaleciendo en base a esta lucha que ha empezado, ¿no? Empezamos con el proceso del pisotón que le pegó el gobierno a la Constitución. Así es. Con esa consulta convocada de una manera ilegal. Eso dio paso para que el pueblo ecuatoriano se lance por una consulta contra esa consulta mañosa. Lamentablemente no se llegó al objetivo, pero fue por algunos factores, inclusive de ilegalidad y podemos decir de fraude. Ah. Y en el caso, y ya después comenzaron ya las contradicciones. Por ejemplo, el caso del embajador de Estados Unidos, que prácticamente algo vergonzoso, que emitía comunicados ya desde Carondelet, ¿no? Algo que casi no se ve, eso algo que no se veía, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Aparte de eso, ya entrando en contexto, la integración de, como lo dice el compañero Agualzaca, la integración de Ecuador en la Alianza del Pacífico puede llevarnos a escenarios muy catastróficos en base al tema de la economía y sobre todo en los sectores primarios, en los sectores de la agricultura, como usted mismo lo dice, que es hemos sido milenariamente un país agrícola, pero obviamente nos están metiendo el tema de los transgénicos, nos están metiendo las transnacionales. Y eso hay que tener mucho cuidado, ojo, porque de alguna manera tenemos una constitución que tenemos que hacerla respetar, el derecho a la madre naturaleza. Exactamente. Entonces, toda esa acumulación, y en el caso de la juventud ecuatoriana, o sea, estamos hablando de una situación compleja, o sea, estamos hablando de cientos de miles de desempleados del sector público, y no solamente del sector público, también estamos hablando ya del sector privado. Se ha dicho, el INEC acaba de emitir un boletín mentiroso diciendo que la tasa de pobreza se ha disminuido en Guayaquil y en otros sectores, cuando es completamente falso. Estamos hablando de una situación completamente desastrosa que está viviendo el país. una carta de intención que inclusive todavía no sabemos qué también se está cocinando detrás, porque sabemos lo que está ahorita, lo que se nos viene, pero hay cosas que se nos pueden venir peores. Y de esas letras chicas que se escriben y que no se leen, como pasó en esta famosa consulta, ¿no?, del sí y del no. Sí, ¿no? Y no se leían las letras pequeñas de trasfondo, con querido compañero José. El tiempo va premiando. Bueno, el análisis ha sido que de alguna manera es progresivo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el transcurso del día? ¿Cómo han sido los resultados? Y el día de mañana, ¿qué va a pasar, querido compañero José? Bueno, la Asamblea Nacional Ciudadana convocó para 5 días una jornada de lucha campesina. Ellos llaman el paro, pero nosotros más hemos manejado la jornada de lucha campesina porque ese es nuestro ritmo de trabajo. Nosotros el día martes hicimos una acción importante en Pichincha con las organizaciones de Pichincha junto con los trabajadores de la salud y también fuimos entrevistados directamente por medios de comunicación, por Telesur, el único medio que ha salido, ¿no?, y por Hispana TV también. Hispana TV, sí, claro, también. Y también el día de ayer nosotros paralizamos toda la parte de Puerto Inca en Naranjal, donde los compañeros, justamente la cooperativa la Indiana, es la que una organización fuerte que está paralizada. También ayer hicimos planteo en Santo Domingo, también en Chimborazo, también, y hay algunas otras zonas que nosotros hemos activado y apostado a este proceso de una lucha coherente que necesita el país, y especialmente los campesinos estamos afianzados en esta lucha, exigiendo fundamentalmente los derechos fundamentales del campo, la reivindicación del campo, como ya lo expresé, el tema tierras, el tema aguas, el tema del presupuesto para el agro y también otros temas más, pero también sin descuidar la parte política, que evidentemente exigimos que el gobierno debe gobernar para todos los sectores y particularmente para la mayoría del pueblo ecuatoriano. También hemos opuesto oposición a la privatización de las áreas estratégicas del Estado. Rechazamos la alza de gasolina, eso implica toda la economía. También rechazamos el despido de miles y miles de trabajadores que están quedando en la desocupación y que definitivamente el gobierno nacional empiece a redistribuir la riqueza de acuerdo a la Constitución para todos los sectores sociales. ¿Ustedes tienen esa fe de Moreno? O sea, ¿creen que Moreno va a cambiar sus medidas? Bueno, no se trata de creer, sino lo importante, nosotros tenemos que exigir, esa es nuestra vida, la lucha de las organizaciones, que evidentemente estamos enfocados en eso, ¿cierto? Y evidentemente todo va a depender de la lucha popular y de la lucha del pueblo ecuatoriano, pero nuestra misión, nosotros no podemos estar calladitos, sino estamos en las calles, estamos expresando, como siempre ha estado por más de 75 años la FEI, luchando y reivindicando. Qué gusto, querido compañero José, esta es su casa. Muchas aquí gracias. Dicen que una vez que viene por primera vez, siempre va a estar y es parte del programa. Muchas querido gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir manteniendo. Rosita, ayer hablábamos y tuvimos el Cristian García aquí, maravilloso cantautor. El 24, el próximo miércoles, ustedes hacen el lanzamiento de la plenaria y lanzamiento oficial de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Va a haber la plenaria y la importancia del rol de la mujer, querida Rosita, en esta construcción de la paz. Miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Pabellón de las Artes, luego el gran concierto Un Canto por la Paz, justamente con varios artistas, como lo hablamos ayer, a partir de 6 en adelante. Bueno, nosotros queremos invitarles, todas las organizaciones de mujeres que venimos y también mujeres de forma individual que están participando en la construcción de la Coordinadora por la Paz. Está constituida también la Comisión de la Mujer para impulsar todo lo que es la participación. Sí, desde la visión y desde la de una forma dinámica y en acciones concretas. Tenemos como comisión la propuesta para la plenaria. No hay que olvidarse, es el próximo miércoles a las 5 de la tarde, y en esa plenaria vamos a compartir prácticamente la propuesta, que es desde las mujeres, ¿no? Desde las mujeres tenemos encuentros de solidaridad con los diferentes pueblos y mujeres también que están en la lucha, como Nicaragua, Saharaui, Venezuela, los saharauis, Cuba, sí, y Palestina, ¿no? Ya. Hemos hecho un programa, una programación, tenemos una agenda y también para concluir en un gran foro internacional por la paz, por la soberanía, por la integración y la no injerencia desde las mujeres. Sí, y para eso les invitamos, o sea, que no se olvide que el día miércoles tienen una cita con la paz, con esta región, con toda esta región Abiyala, ¿no? que nace y desde las entrañas mismas de la Pachamama, y ahí vamos a estar las mujeres. Nos hemos constituido en un eje importante, fundamental de la lucha de los pueblos, de la liberación, de la resistencia, y por principio somos antiimperialistas. Les escuchábamos a los compañeros de la FEI. Eso es producto de la economía imperialista que ya se infiltró a través del modelo neoliberal y con la carta de intención firmada con el FMI. Eso es nefasto, sí, todavía. Y eso prácticamente nosotros debemos saber, debemos conocer. En colectivo tenemos que construir esa conciencia de unidad que tanto nos convocó Simón Bolívar, que tanto soñó Manuela Sáenz. Y justamente el lanzamiento se hace también en homenaje al natalicio de nuestro libertador, claro, Simón Bolívar. Siempre Bolívar tuvo presente la unidad y siempre sabía que tiene que ser la unidad de la América India, ¿no? Contra y a excepción, sí, que tome parte en Norteamérica. Eso también lo fortaleció luego José Martí. Y luego el pensamiento, nunca nos olvidemos, pensamiento libertario, liberal de José Peralta. Ah, claro, de José Peralta. José Peralta fue quien escribió y quien nos da línea también sobre eso. Y dentro de eso, la actitud de las mujeres, ¿no? En la lucha liberal, así es. Estuvimos las mujeres, en la gloriosa estuvimos las mujeres, y ahora, cuando la patria grande nos reclama, vamos a estar ahí. Y con más fuerza vamos construyendo, invitamos a soñar juntos, y hoy más que nunca es necesario la organización y ser parte de esta coordinadora por la paz. Todos y todas, siéntase parte de esta coordinadora, es un espacio abierto, democrático, apartidista, sin ninguna tipo de adhesión de partidos, ni nada, ¿no? Aquí estamos todos los que soñamos en la patria grande y todas las mujeres que sabremos responder a la historia. Qué maravilloso, mi querida Rosita, y sobre todo también quiero decir que de eso se trata, va a haber un manifiesto de todo lo que se refiere a esta coordinadora, a este gran movimiento que se pretende crear a nivel nacional, a nivel continental. Es emergente en la coyuntura actual que vive la región, nuestro país, no el mundo entero, acechado por un imperio nefasto cada día, cada vez más, ¿no? Y la complicidad de gobiernos lacayos de Latinoamérica, que eso es lo peor. Por eso es la necesidad, mi querida Rosita, de crear este movimiento urgente. Es prácticamente una demanda del momento histórico que nos ha tocado vivir. O sea, hoy ya no es una lucha ya del siglo XXI. Sí, es una lucha en la cual debemos participar, debemos hacer una minga de ideas, de conocimientos y también de propuestas desde las organizaciones sociales. Es una construcción que se va realizando desde las bases, es una construcción comunitaria, es una construcción desde los jóvenes también, desde los jóvenes, desde las mujeres, todos tenemos cabida en este espacio de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. El miércoles 24 a las 5 de la tarde, de 5 a 6 la plenaria, de 6 en adelante, este evento, un concierto por la paz. Tenemos el canto a la vida. A la vida, al amor, a la unidad, a la integración y al respeto y a la dignidad de los seres. Muchísimas gracias, querida Rosita, y seguiremos hablando, por supuesto. No se olviden, próximo miércoles, Pabellón de las Artes del Núcleo Pichincha, en el Parque El Arbolito, 12 de octubre, Itarqui. Ahí vamos a estar desde las 5 de la tarde en la plenaria de CEPAS. Cordialmente invitados, construyamos, unifiquémonos para poder tener mejores caminos, que eso nos merecemos. Y eso tenemos que dejar, ese legado, seguir con la lucha, la paz, la integración y la dignidad entre pueblos hermanos. Gracias, Kaya Kama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos